Aunque tengo mil errores, siempre permaneces junto a mí. Al pasar por un camino oscuro, eres mi luz. Tu amor no conoce de fronteras, siempre listo a perdonar. Tu amor ha roto las cadenas, te puedo amar. Por todo lo que me has dado, no puedo más que sentir. Soñando.